En memoria de un gran amigo, descansa en paz, así sea, Gavín. Era un día 7 de marzo, ya pasando el carnaval, aprendieron a Gavino soldados en Mazatlán. Un comandante y su gente llegaron de Culiacán. Lo sacaron de su casa, lo llevaron al cuartel, subieron al guanacaste Nacho y el indio también. Luego siguió Rubalcaba, dos capitanes también. Recuérdalo, comandante, no se te vaya a olvidar. Sé que mataste a Gavino sin darle oportunidad. Sabías que era gallo fino, los que nacen en San Juan. Acompañó hasta el panteón, Gavino sabe.